luchas populares que siempre se encuentran caminando distintos caminos de lucha y de organización. Bueno, Demian, queríamos hablar un poco, te quería preguntar a vos sobre el acuerdo que se hizo ahora con el Fondo Monetario. Que nos cuentes vos, para que lo podamos entender, qué está pasando, se logró este acuerdo en medio de esta pandemia. Contanos vos. Bueno, dale, dale, les cuento. Para comenzar, una pequeña como aclaración, corrección, ¿no? El acuerdo al que se estaría alcanzando ahora es de una parte de la deuda. Como saben, la deuda pública del Estado Nacional era cerca de 320 mil millones de dólares. De eso hay una porción que es la deuda denominada en dólares, bajo legislación extranjera, porque como saben, hace varias décadas ya que existe la política de tomar deuda y que si hay algún litigio, eso se resuelve en tribunales extranjeros. Es una manera de ceder soberanía ante terceros países. No sé si recuerdan el conflicto de los buitres del 2014 con Grieza y demás, el Sí, juez sí, ese de sí. Nueva York. Bueno, se vuelve negociar esa deuda que está bajo legislación extranjera, que son cerca de 66 mil millones de dólares. Eso es la porción de deuda que se cerró ahora una propuesta de renegociación. ¿Por qué se está encarando esta renegociación? Porque la deuda, tal como había quedado configurada entre la deuda de las últimas décadas y en especial de los últimos 4 años, era absolutamente impagable los montos que había para pagar este año. Por eso se encargó un proceso de renegociación y había mucha expectativa, creo, de distintos sectores del campo popular, porque haya por fin una investigación sobre una deuda que venía muy cuestionada, porque había ido creciendo, en particular durante los años del macrismo, muy vinculada a la fuga de capitales. Entonces, el Estado Nacional tomaba deuda para que ingresen dólares al país. Y esos dólares, en lugar de ser aprovechados para el desarrollo nacional, el principal punto que quienes principalmente lo aprovechaban eran empresarios nacionales o empresas extranjeras para que sus ganancias a costa de nuestro sudor, las que obtienen a costa de nuestro sudor, puedan pasarlas a dólares. Por eso era muy cuestionada y también había distintos aspectos que hacían dudar de su legalidad y de su legitimidad, ¿no? Porque, como saben, la parte de la deuda que se tomó con el Fondo Monetario fue incluso violando los propios estatutos del Fondo Monetario, con lo cual era visiblemente ilegal. Si hasta era trucha para el fondo, imagínense para acá, ¿no? También no había pasado para el Congreso. Existe una categoría internacional que tiene que ver con deuda odiosa, que se le dice a la deuda cuando es tomada en contra de los intereses del pueblo y se sabe, incluso los propios prestamistas saben que lo que están prestando es una estafa porque no va a poder ser devuelta en las condiciones en las que se presta. Y la deuda tomada durante el macrismo entraba bastante claramente en esa condición. Fue una deuda tomada para un plan económico que le dio beneficios a los ricos por medio de baja de impuestos y de permitirles dolarizar sus ganancias, su patrimonio, y a los trabajadores, trabajadoras y el pueblo les dejó más miseria, pobreza, desocupación, ajuste en las políticas públicas. Bueno, por todo eso era una deuda muy cuestionada y que este proceso de renegociación podía abrir la posibilidad de que por fin se investigue qué era lo que estaba pasando. Bueno, malas noticias, ¿no? Se encargó este proceso de renegociación discutiendo con los fondos de inversión, que eran los principales acreedores, son entidades financieras transnacionales que gestionan cantidades gruesas de fondos y las colocan Sí. en distintas inversiones, en economía real, en bonos de deuda de distintos países, manejan montos de dinero superiores a los de muchos países, ¿sí? Podemos pensar en las principales economías del mundo en términos de la cantidad de dinero que gestionan. Bueno, esos eran de los principales acreedores y con eso se fue a renegociar, no discutiendo con la movilización popular, ni con una investigación en mano, ni juntándose con todos los demás países que están en riesgo de default, sino, bueno, tratando de apelar a su buena voluntad, y así fue que se le fue con una propuesta de que incluía no pagarles durante 3 años y luego ir comenzándoles a pagar más de a poco. Bueno, ese era como el plan de reestructuración de la deuda, o sea, cambiar lo que se dice el perfil de vencimiento, que es cuánto es lo que se paga cada año de capital y de intereses. En el comienzo, sí, dale. Esta reestructuración que se va a hacer ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo? Se hizo una oferta pública en abril y se puso una fecha límite y se esperaba que ingresen, aceptando las condiciones nuevas, los distintos acreedores. Acreedores de estos fondos de inversión como BlackRock, Templeton y otros dijeron no. Entonces el gobierno prorrogó, fue a negociar, otorgó mayores montos, empezó a proponer pagar un poquito antes, un poquito antes, un poco más, un poco más, un poco más. Así fue que, si al inicio había una medida que se llamaba valor presente neto, que es una manera de traer a plata de hoy la plata del futuro, ¿no? Si esa medida de cuánto era que se proponía pagar estaba entre 32 dólares por cada 100, se terminó cediendo cada vez más y terminando de aceptar cerca de casi 54 por cada 100. Entonces fue como una especie de regateo en la cual se fue concediendo cada vez más. Dale, dale, termina, termina, pronto. No, no, lo que quería el gobierno, si bien fue resignando, en algún sentido lo que más consiguió despejar son los vencimientos durante este gobierno. Durante lo que vendría a ser el gobierno siguiente, ya empiezan a haber pagos de capital e intereses. Y lo más duro viene entre los años 2028 y 2030. Entonces, de alguna manera, el problema se posterga y eso abre una discusión que es, creo, de las más interesantes también, y lo que tenemos que estar preguntándonos, y lo que, o sea, más allá de si está mejor o peor pagar dólares más, dólares menos, o 1.000 millones más, 1.000 millones menos, la principal pregunta es de dónde van a salir los recursos y de dónde van a salir los dólares. Cuando digo esta Exacto. diferenciación, los recursos salen del presupuesto nacional y obviamente cada dólar con los que se paga la deuda a los acreedores al capital financiero transnacional es un dólar menos para salud, es un peso menos para salud, educación, vivienda. Y por otro lado, lo de los dólares, ¿por qué lo digo? Porque si hay que pagar en dólares, el gobierno argentino puede emitir pesos, pero no puede emitir dólares. ¿De dónde salen los dólares? Y ahí aparece una especie de presión indirecta para que se avance con proyectos extractivos súper contaminantes, como los que ofrecen la promesa de inversiones extranjeras por miles de millones de dólares y por prometer también rápidamente la obtención de esos dólares. Y ahí hablamos de la minería contaminante, tanto en la meseta amazónica, en la cordillera, hablamos del fracking que afecta a las comunidades mapuches en Neuquén, hablamos de lo de los chanchos de China, por ejemplo, que Sí. seguramente habéis estado viendo. Entonces, esas son como algunas de las consecuencias y de las cosas que deberíamos poner en cuestión, ¿no? Porque nos permiten reapropiarnos también de otra manera de qué es lo que se produce, qué es lo que producimos, que somos nosotros los que producimos, no un Excel, digamos. Y bueno, Damián quería hacerte una pregunta, Damián. sí, no, que a veces los números así tan grandes se nos escapan. Quería por ahí viendo quiénes son los sectores que estuvieron más contentos con esta renegociación, por ahí nos acerca un poco también para pensar cuál es el resultado de esta negociación. Si nos podías contar eso, ¿qué sectores salieron a festejar? ¿Algunos salieron a festejar o a dar cuenta que había sido una buena negociación? Hola, Demian, ¿se escucha? ¿Se cortó? Oh, Demian, ¿está ahí? Parece que sí, pero está la señal. Ahí está. Hola. Sí, estamos, estamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Buenísimo. Salvo la izquierda, la mayoría de los sectores con representación en el Parlamento salieron a aplaudir la renegociación. ¿Y esto por qué? Porque, como les decía, la situación era tan insostenible este año que, aunque ganase Macri, iban a renegociar la deuda. De hecho, en septiembre del año pasado, cuando ponen de ministro de Economía a Lacunza, hace como una especie de renegociación parcial, postergando el pago de unos bonos todavía en el corto plazo. Entonces, había cierta discusión con respecto a si la renegociación tenía que ser lo más rápida posible, si tenía que ser, bueno, eso, privilegiando pagos o privilegiando la quita de capital o privilegiando la quita de intereses, como que había discusión más en que era una medida necesaria la renegociación. Por eso ahora se cerró algo y más allá de que algunos querían que sea un poquito más así, un poquito más allá, tenían consenso en que había que renegociarla, porque atrás de esto a lo que aspiran es a la normalización de las condiciones de producción nacional, a que las empresas puedan volver a endeudarse, aquellas que necesitan tanto superar este momento de la pandemia como también encarar nuevas inversiones para seguir obteniendo ganancias de nuestro trabajo. ¿Había alguna posibilidad de que no se llegue a pagar la deuda siendo llevándola a una investigación? Y esa era la apuesta de una parte importante de organizaciones populares que nos congregamos en torno a la autoconvocatoria por la suspensión de pagos y la investigación de la deuda. ¿Vos Que lo estás que en la buscamos es, campaña, puede ser? así es, la integramos con cerca de 200 organizaciones. No todas tienen una opción activa, pero sí acompañamiento a las iniciativas, que es una muestra también de ese repudio que había a ese endeudamiento que imponía condiciones a veces de hacer y de extractivismo. Entonces, parte de nuestro planteo era que con la organización BAR queríamos plantear otro tipo de proceso donde en lugar de decirle a los buitres del mundo, bueno, vengan y negociemos a ver cuándo pagamos, cuánto pagamos y demás, que se pudiera decirle, bueno, paren la mano, vamos a ver bien cuáles fueron las vinculaciones entre ustedes, los funcionarios con los que tomaron la deuda, Sí. vamos a investigar con qué fin se tomó esta deuda, ir a un análisis más de fondo también para que no sea ese aspecto de la política económica una nueva fuente de ajuste. Y bueno, es una parte de la deuda, ¿no? Como decía al principio, perdón si lo fui haciendo medio larguero, pero No, no, está esta bien. este es el 20% de la deuda. A pesar de ser un 20%, es una porción menor, es una porción muy importante porque, como decíamos, está bajo legislación, así que no es que si se discuta en el Congreso acá se modifique ya, sino que necesita que no seamos juicios internacionales y es deuda en dólares. Por eso era como de lo más conflictivo. Hay otra parte de la deuda que está bajo legislación local y es en dólares. Esa deuda, hay un proyecto de negociación que lo que hace es le otorga condiciones muy similares a estas que se están negociando bajo legislación extranjera. Esa misma renegociación, ese mismo tramo se votó ayer en el Congreso, el acompañar esa es una renegociación con un perfil de pago similar. Por eso, cuando escuchen que se avance en esa reestructuración local, quiere decir esto, que los mismos años los que van a resultar castigados por mayores montos, del 2025 al 2035. Y, esa es, digamos, la parte 2. Después faltaría la parte 3, Con que respecto a la te deuda, cuento. siempre son. ¿Ahora se escucha? Sí, te escuchamos. Con respecto a la deuda, siempre son negociaciones a que lo paguen el gobierno que viene o los nietos que vienen y así, siempre. Claro. Bueno, decía, la parte 3 es el Fondo Monetario Internacional. Esta es una parte difícil también, y es una parte difícil y a la que hay que prestar especial atención desde los sectores populares, porque si los fondos de inversión quieren dólares a toda costa, el Fondo Monetario no es un fondo de inversión. Entonces, le interesa cobrar, pero su objetivo no es ganar dinero. Su objetivo es imponer planes de ajuste. Obviamente tiene algún eufemismo más lindo como mantener la estabilidad macro, pero lo concreto, eso se refleja que cuando hay que renegociar, dicen, bueno, a ver, ¿qué reformas vas a hacer? ¿Reforma laboral, derechos de trabajadoras? qué medidas de ajuste fiscal vas a hacer, qué políticas públicas vas a recortar, cuánto menos le vas a pagar a los jubilados para adelante, cuánto menos va a cobrar cuando se... Esas son las cosas que pone el Fondo Monetario en la discusión. Entonces, cuando se... y se ponen también a alguien a controlarte a ver la política económica que se está desarrollando. Por eso tenemos que estar realmente atentos y atentas y que la repudiemos cuando también. Esa es la parte de ese bien, y después sigue otra parte importante que es la deuda en pesos bajo legislación local. Y de todo eso, además, para ponerle una complejidad, hay una parte de esa deuda que también la tiene el propio Estado. Entonces, la ANSES, que le tiene que pagar la jubilación a adultos mayores, tiene entre cajas, no productivas para pensar en que se genere más riqueza para pagar jubilaciones a futuro, sino también bonos del propio Estado. Entonces, eso es un tema porque tampoco el Estado debe defraudar a la caja jubilatoria porque si no también quedan sin recursos y queda sin ser sostenible algo que es salario diferido de los laburantes. Entonces, eso, si bien es, no suele presentar como estas dificultades adicionales en términos legales e internacionales, también le deberíamos poner un ojito de atención cuando se empieza a discutir. También querías hacer alguna pregunta, Damián. Hola. Ahí está. Hace un rato planteabas esto para de organizarse con otros sectores para dar la discusión. Hoy escuchaba que alrededor de 100 países están en peligro de default. ¿Cómo es la situación por ahí más cercana acá a la Argentina en el contexto de Latinoamérica? Efectivamente, es un tema muy generalizado, es tan generalizado que el Fondo Monetario y el Banco Mundial empezaron a hablar de evaluar dar condonaciones masivas de deuda. También acá, la Argentina tiene una particularidad y es que su deuda, en comparación con la de otros países, es muy importante. A diferencia de otros países, que quizás sean países con economías mucho más chicas, quizás montos que para lo que es la economía argentina serían menores, pero que quizás se tuvo una diferencia. En Ecuador, la deuda que se está renegociando, por ejemplo, son 17 mil millones de dólares. O sea, lo que antes dijimos, en Argentina eran 66 mil. ¿Sí? Es una cuarta parte, pero es una economía mucho más chica. Y eso a los fondos de inversión les preocupa mucho también porque es como un antecedente. Si ellos conseguían, si la Argentina conseguía hacer una investigación, si quedaba muy claro cuánto era lo que se les reconocía de deuda a pagar y demás, eso era como un antecedente totalmente negativo para estos buitres internacionales. Ahora, y no solo los países, sino también saben que hay empresas que tienen una dimensión monstruosa en todo el mundo y esas empresas también tienen deuda. Y en el marco de la pandemia y la caída económica que hay en muchísimos países, no solo los países están en crisis, sino también las empresas. Y estas deudas corporativas están en riesgo y también están como ante un posible default generalizado, pero de deudas de empresas. Y esas deudas que se van a tener que renegociar con esos mismos fondos de inversión son lo que en parte también rondaba la renegociación argentina. Y en eso hay una oportunidad perdida también de parte de la Argentina de poder plantear con el resto de los países que van a enfrentar esta apretada de parte de esos fondos de inversión para pagar su deuda, mejores condiciones, porque había condiciones de poder articular una respuesta en forma conjunta para tener más fuerza. Obviamente, si cada cual va a negociar por separado, tiene más fuerza que si van todo el tiempo como nosotros en un sindicato, ¿no? O sea, esa posibilidad ya está perdida. Sea, está encaminado a un acuerdo que se dio de otra manera. Obviamente, se podría haber negociado de otra si se hubiera encarado una estrategia distinta. No sé si otros países quizás podrían encarar igualmente esa política también, porque ahora la Argentina, teniendo en cuenta que era como un caso testigo, también haber podido tener una actitud más digna en términos internacionales, una actitud antiimperialista, ni siquiera digo anticapitalista, podría ser una cuestión medio hasta de defensa propia de cualquier país, pero bueno, ahí se optó por una estrategia más debilitada. para discutir contra estos grandes monstruos financieros. Demian, muchísimas gracias por más o menos darnos un panorama general de esto que da para charlar muchísimo más tiempo y que con los números nos va a abrumar todos los días. Te agradezco un montón, Demian. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y estoy a disposición cuando quieran. De paso, paso un chivo, mañana a las 6 de la tarde por el Instagram de base-fc va a estar Maga Grossio hablando de el impacto de la crisis desde una perspectiva feminista. ¿Qué es lo que pasa con mujeres y disidencias con esta crisis? Les invito para Buenísimo. mañana. ¿Puedes Buenísimo. repetirlo de nuevo al Instagram? Y lo compartimos por las redes. Base-FCE. Base-FCE. Así que les dejamos la invitación para mañana. Buenísimo, lo compartimos en las redes. Muchas gracias, Demian. Abrazo grande, chicos. Muchas gracias. Gracias, Demian. Ahí lo escuchábamos a Demian, militante de Marabunta, que nos estaba contando un panorama de que tampoco hay que salir a descorchar y salir a festejar con la bandera de que ganamos así, sino que todo lo contrario. Pero bueno, tenemos. Está en juego todavía nuestro, las posibilidades de, tenemos que seguir organizando. Hay una oportunidad, pero Obviamente, obviamente hay que seguir luchando. Hay un amigo que me pidió una canción, me dice que se la mandas y yo nunca la puse. Así que vamos con La Renga, somos los mismos de siempre. No te muevas de ahí que en un ratito viajamos a Grecia, ¿eh? 90.3, esto es Así es la vida. Son las 9:37 de la noche. Recién comienza. somos los mismos de siempre. Somos

Ahí estábamos escuchando Blinding Lights de Weeknd y hace un rato estábamos escuchando Alma Dinamita de Woz, pedidos que nos llegan al Instagram. Tenemos un invitado, Damián. Qué complicada es la virtualidad, Gustavo, para entendernos. No nos vemos las caras, no sabemos cuándo. Yo nunca escuché el tema de música que me dijiste que iba pero bajando. Pero bueno, ahora sí. Nuevamente al aire, Radio o Las Cabas, el programa Así es la Vida. La semana pasada, una semana intensa, se cumplieron 3 meses de la desaparición de Facundo Castro. El jueves se hizo una movilización en la Casa de Buenos Aires exigiendo justicia, que los responsables se hagan cargo, renuncie, se borre este planeta. Y el sábado se cumplieron 3 años de la desaparición seguida del asesinato de Santiago Maldonado. En conmemoración y exigiendo justicia, actividad en la capital federal, que bueno, acá está Sebastián de la Fora. Hola, Sebastián. Hola, compa, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Si nos querés contar un poco cómo fue la jornada, cómo terminó, y un poco lo que pasó el sábado. Bueno, la jornada se autoconvocaba a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde empieza a llegar gente a la Plaza de Congreso, una plaza repleta de familias que estaba, a pesar de la cuarentena, disfrutando la tarde. Bueno, enfrente del Congreso sí se empiezan a juntar personas para protestar por esto que bien decías de los 3 años de la desaparición y el asesinato en realidad de Santiago Maldonado por los 3 meses de la desaparición de Facundo. Y nada, no pasaron ni 30 minutos que ya la policía por las cámaras, suponemos que al ver la concentración de personas, plantado al lado de la plaza y varias traffic cargadas de policía de la ciudad. En eso pasará una hora más o menos en el que se hace una asamblea para decidir cómo sería el método de protesta para visibilizar lo que se estaba diciendo ahí entre los participantes, y se decide movilizar de plaza de los dos congresos a la Plaza de Mayo. En esa movilización, a menos de una cuadra, nos sigue la caravana de la policía de la ciudad con, bueno, estas traffic, el hidrante lo dejaron en la plaza, pero no se empezaron a seguir también una decena más o menos de la policía también. Habrá pasado 15, 20 minutos que a la mitad de la movilización, justo sobre el 9 de julio, empiezan a presionar, ya habían militarizado toda la plaza, se veía desde la 9 de julio que la Plaza de Mayo estaba militarizada, así que se decide en una nueva asamblea ir hacia el obelisco. Hasta el obelisco, bueno, con cantos contra las desapariciones, contra los asesinatos de gendarmería y la policía, esto como que hizo alterarlos a la policía de la ciudad, y una vez llegado al obelisco se empieza a tensar un poco más, hasta que decidimos en asamblea disolver ya la protesta. Y cuando se está replegando de la protesta, se replega como en grupos las personas, y a un grupo sobre clientes, que es el grupo con el que estábamos, y empiezan a secuestrar, digamos, a agarrar a las personas que se iban quedando atrás de todo, hasta que llegan a agarrar a 13 de las personas. Eso sería más o menos el resumen. Se ve en los videos cómo empiezan a agarrarlo, y además con la agresividad que arremetieron. Se ven cómo le pegan patadas a algunos compañeros, compañeras en el piso. De esos 13 detenidos, detenidas en este momento, ¿cuál es la situación? De los 13 detenidos y detenidas, hay solamente 3, que fueron 3 personas que agarraron así al voleo, que no tenían nada que ver ni estuvieron en la manifestación, y hay otros 10 que, bueno, les están imputando distintas causas que todavía no quedan asentadas, digamos, porque por los abogados de la gremial de abogados se logró, bueno, la libertad ahí a unas horas de la detención y que se tratara adelante las causas que le quieren hacer. Pero bueno, lo que quieren armar es el paquete este antiterrorista, resistencia a la autoridad, vandalismo en la propiedad privada, bueno, todo lo que viene a hacer ese paquete antiterrorista que siempre aplican en una protesta. Una práctica y modalidad que vienen repitiendo generalmente también en este tipo de movilizaciones y que se nota que es evidentemente que no tiene nada que ver cuando se ve que los detenidos ni siquiera estuvieron en la marcha. O sea, no es la primera vez que pasa que detienen a 3 personas y no están tomando parte de la actividad. Pasó, bueno, cuando se cumplió los 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, todavía hay compañeros, compañeras que están siendo, bueno, que tienen la causa y que no se termina cada tanto aparecer. Hay compañeros de la red y medios alternativos y se ve nuevamente en la actividad del sábado. Físicamente, compañeros, ¿cómo están a pesar de ser agredidos? Físicamente ahora está mejor. En su momento, bueno, fueron golpeados, se ve claro en los videos que fueron girando que cuando agarran se juntan entre 5 a pegarle a cada uno. Terminaron todos hinchados los compañeros y las compañeras, sobre todo en la cara. Ya al día de hoy están recuperados los compas y bueno, viendo qué estrategia de defensa frente a utilizar por la vía legal, sobre todo ahí medio pendiente. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Gustavo, Leo, Lucas. Hola, hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo? Te habla Gustavo. Dijiste que hicieron como una asamblea y después fueron... ¿Cuántas eran los que yendo con ustedes, el grupo en general? Y el grupo en general serían 100 personas, entre 100 y 150 sí. Personas, no era un grupo muy grande. No era muy grande, sí. No, era un grupo chico, porque fue una autoconvocada, no lo organizó ningún partido político, no lo organizó ningún organismo de derechos humanos, cosa que también mienten en los medios que dicen que era una movilización organizada por organismos de derechos humanos y por los familiares de Santiago, nada que ver, de hecho. Ellos en ese momento estaban haciendo una videoconferencia, los familiares y los organismos de derechos humanos, y ahí se empiezan a caer todas estas historias que sacaron en Clarín, La Nación y todos los diarios que obviamente buscan formar un enemigo. Sí, nosotros ese día hicimos una transmisión en vivo a la mañana y teníamos claro que había un grupo de autoconvocados que iba a hacer una movilización, pero los familiares, por parte de los familiares, no iba a haber nada. ¿Cuánto tiempo los tuvieron detenidos? Y habrán estado detenidos 6 horas más o menos. 6 horas, en realidad tuvo que haber sido mucho menos, porque los agarran en la calle, lo tienen ahí retenido, lo habrán ido 1 hora más o menos, lo suben a una traffic y en realidad nunca fueron, digamos, detenidos como corresponde, entre comillas, como viene a ser el procedimiento policial de meterte adentro de la comisaría. De hecho, estuvieron detenidos arriba de las traffic, estuvieron 5 horas arriba de las traffic. Desde que los suben a las traffic y los llevan a la 13 de Núñez, a la comisaría 13 de Núñez, desde ese momento se dicta la soltura aproximadamente a 1 hora después y los tienen 4 horas más ahí esperando a alargarlos, o sea, dilatando un montón, algo que tuvo que haber sido rápido. Ese evidencia otro método de llevarse a la comisaría más lejos para que la solidaridad de otros compañeros no lleguen a acercarse. Una pregunta, ¿cómo sentiste la solidaridad de la vicepresidenta que salió a hablar después de la situación y criticar al gobierno de la ciudad? Medio irónico. No, y creemos que ellos están viendo todo políticamente o mejor dicho, partidariamente, y bueno, utilizan todo esto para hacer política a favor de su polo, esto de que hay pareja, en realidad, que hay dos polos, ¿no? Más de un capitalismo keynesiano, digamos, y otro más de un capitalismo más de corte neoliberal. En esas dos se empiezan a pelear entre ellos y como que se posicionan en cuál es un poco más humano que el otro, cuál es un poco más o menos represivo también, porque eso dependiendo del sentido común de la sociedad. Y en eso creemos que obviamente quisieron hacer política de ese hecho, ni siquiera levantó tweet de otra persona que está diciendo que la protesta era con los familiares de Santiago Maldonado también, o sea, nada que ver, no, ni saben lo que está pasando, pero bueno, lo usan políticamente. Igual, en eso lo que también decía ese tweet que ella hace es algo que en cierto sentido es cierto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de esta protesta autoconvocada era una protesta contra la cuarentena, esto que llaman los anticuarentena. Bueno, y en esa protesta en el obelisco, la policía absolutamente deja todo libre, esta gente puede saquear lo que quiera, que no, nunca va a recibir un balazo de goma, así que eso queda, con esto no quiero decir obviamente que tengan que reprimir por igual, sino que se muestra que es una cuestión de clase, de que de los que son los más marginados, los más pobres, van a haber balas de goma y palos, y la empresarial la tienen ahí custodiada por la policía para cuidar que pueda romper bien los móviles de los trabajadores. Bueno, no sé si querés cerrar con algo la entrevista, algún dato más o... No, les dejo un saludo y les agradezco por la nota y por el espacio. Vale, contá con nosotros para seguir difundiendo cómo va la causa y si se necesita algo. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias, compa, salud. Salud. Gustavo, ¿me vas a poner un tema? Damián, bueno, ahí lo estábamos escuchando a Sebastián, y a mí personalmente ese día me dio mucha bronca que acabamos de terminar de hacer, de hablar de toda la... todo lo que estaba pasando con la policía, del nivel de represión que hay ahora y de carta blanca de hacer lo que quieran, y no sé, ni siquiera habíamos terminado de comer y ¡pum! Ya, presos. Nos llevaron presos a los que estaban reclamando por justicia por Santiago Maldonado y la aparición de Facundo. La verdad que ese día estaba con una bronca terrible. Me puse muy contento cuando me dijeron que los habían liberado. ¿Pero no les pasó eso después, en ese mismo día encima? Sí, a mí también me dio bronca después, por eso hacía la pregunta de la reacción del gobierno, como mostrando eso y uno haciéndose cargo de, bueno, que ya en 3 meses la desaparición de Facundo, y de eso no dijo nada la vicepresidenta. Encima los dichos de Santilli, cuando se justificó sobre la represión, dijo, era para reducir grupos violentos, la represión. Y días antes estaba haciendo la marcha anticuarentena donde rompieron y golpearon a periodistas de CNN. Lo mismo que dijo recién, no es que hay que reprimir a todos por igual, pero hay un sector que está siendo muy golpeado y es el sector trabajador. Tremendo, tremendo todo lo que está pasando. Me pediste una canción también. Nos pidieron una canción hace semanas. Se supone que yo me la olvidé y me la reclamaron. Nos escribieron en nuestras redes sociales. Nos pidieron Tan Lejos de No Te Va a Gustar, sonando acá en Radio Las Cabas. Así es la... Ni se te ocurra moverte, en un rato viajamos por el mundo, ¿sí? Tenemos una nueva sección, así que quédate ahí, escuchando Radio Las Cabas 90.3. No Te Va a Gustar, Tan Lejos. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que no. Arrancamos esta nueva sección. A pesar de que no puedas tomarte un colectivo tranquilamente, o los viajes a larga distancia todavía no se puedan hacer, o no tenés la idea de poder viajar hacia algún lado, hoy te vamos a llevar a Grecia. Y arrancamos así. Nos acompaña Diana, que nos va a contar sobre que no sabemos absolutamente nada, por lo menos yo. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? Acá hola, nerviosa de inaugurar una sección. Qué bueno. Hola Mariana, ¿cómo va? Hola Dami, ¿cómo estás? Acá yo cierro los ojos, escucho esa música y me siento en Grecia, está en las ruinas, no sé. Arriba hay un ferry, porque tiene 6.000 islas Grecia, así que todo pasa arriba de un barquito yendo de un lado a otro. ¿Cómo? 6.000 islas. 6.000 islas, sí, es una locura. Yo pensé que era una sola cosa y ya me la cambiaste. No, tiene, es como un triángulo, tiene por todos lados, da el Egeo, el Jónico, el Mediterráneo, pero tiene 6.000 islas, es una locura, entonces para recorrerla es como que esa música arriba de un barquito, todo el día ahí arriba. Pero son islas chiquitas, son habitables, hay cosas, ¿cuántas pudiste recorrer? Yo recorrí 5, imagínate que de 6.000, no es parámetro, pero estuve en una que está sobre el que es la más grande de todo el Mediterráneo, la más grande está en Grecia, que se llama Creta. Después estuve en 2 en el Egeo, en el mar Egeo, en Mykonos y en Santorini, y en 2 que son muy poco conocidas, y la verdad es que son hermosas, para que las Corfú y Sakintosh, que están en el Jónico, o sea, del lado de Italia, digamos. Bien, y nos ibas a contar la historia de una de esas islas. Sí, porque el año pasado, bueno, después de ahorrar muchos meses y juntarme días de vacaciones en el trabajo, me pude ir, que era mi sueño de chiquita, la práctica de la mitología, así que quería conocer Grecia, y me fui un mes a recorrerlo, y en una de todas las vueltas que di, fui a Creta, que es esta isla que decía es la más grande del Mediterráneo, pero nada, bien argenta, no tenía mucha plata, así que la mejor manera de viajar es, o al menos que yo usé, fue Couchsurfing, que es una aplicación de celular, que es como una comunidad de viajeros del mundo que te reciben en sus casas gratis. O sea, yo buscaba dónde quería ir y había un montón de gente de hospedaje. Así que, bueno, yo estaba en Atenas, dije, quiero conocer esta isla, que es donde nació Zeus, un personaje mitológico muy importante, y quería ir a Creta. Entonces, cuando puse ahí en la aplicación que quería viajar a ese lugar, una persona de Creta, un señor que se llamaba Estelio, me escribe y me dice, hola Mariana, vi que querías venir a Creta, yo te puedo hospedar. Yo en el momento bien entrada no miré el perfil de esta persona y no sabía que Creta era tan grande, entonces le puse que sí, que aceptaba su hospedaje y que me iba a su casa. Como buena argenta, la primera... Dejiste, a ver si se arrepiente, no... Ya. No, nada, no chequeé nada, le puse sí, llegó el 14 de agosto, creo que le puse más o menos. A todo eso, Creta, al ser la más grande, tiene dos capitales, una al este y una al oeste, porque realmente es muy grande. No lo sabía, me imaginaba una islita mínima, claro. Así que saqué un pasaje, el más barato, a un puerto que estaba al este de la isla. ¿Y la casa en donde ibas a parar, dónde estaba? No lo sabía. Para mí estaba en Creta, que era un lugar muy chico, así que llegara donde llegara, de alguna forma, iba a poder acceder a la casa de este tipo rápido. Bueno, cuestión que saco el pasaje por internet, obviamente en una aplicación de ferries griego, yo lo traducía en el Google Translator como podía, y sacó el pasaje, entonces le mando una captura por Couchsurfing a este tipo, avisándole que se había sacado el pasaje, y ahí ya empieza toda la movida, porque me dice, mira Mariana, sacaste para la capital del este, y yo vivo en el oeste, vas a tardar horrores en llegar todo eso, yo lo estoy traduciendo, ¿no? En otras palabras, vas a tardar en llegar, cambié el pasaje, bueno, le voy a dónde voy, dice Ajaña, que es la capital del otro lado, del oeste. Bueno, así que ya empecé teniendo que cambiar. Sí. No, este oeste, yo soy de Lanús, el este y el oeste está ahí nomás, se va en la vía y ya encontrás. Bueno, aparte, yo cuando me dijo que iba a tardar horrores, pensé que era re lejos y eran 4 horas en colectivo, tampoco era tanto. El tema es que los horarios sí eran un garrón porque no me coincidía un bondi para ir para el otro lado de la isla. Ah, no, 4 horas de viaje es bastante, digo, no es que te tomabas 160 o el roque y llegabas, era un viaje largo. Era un viaje largo, pero yo ya venía de estar recorriendo otros lugares y ir de un lugar al otro tardé 30 horas, que eran nada, 700 kilómetros, pero no había medios de transporte, y en Grecia los domingos suele no haber nada porque tienen una religión muy ortodoxa, entonces los domingos no se hace nada, y no te lo avisan. Entonces, por ahí yo iba a tomarme un bondi para ir de un lado al otro y me decían, no, hoy domingo no hay bondis. Así que tenía que estar todo el día en la terminal hasta que al otro día me podía ir de un lado al otro. Así que 4 horas me era poquito tiempo, digamos. ¿Pudiste cambiar el pasaje? Sí, lo cambié. Salí, ponele que había llegado para tomarme el que iba al otro lado. Lo cambié, salí a las 3 horas, así que me coincidió bastante. Obviamente saqué lo más barato, así que tardaba 11 horas de ferry entre Atenas y Creta, porque estaba bastante lejos. Saqué uno nocturno, así no tenía que dormir en ningún lado, y dormí en el barquito. Así que bueno, esa fue la primera travesía a llegar ya a Jania, que es este lugar donde vivía Estelios. Él me dice, vos llegás, yo te voy a buscar. Bueno, perfecto. Llegué, me frío todo el ferry porque dormí en el piso, porque era como la parte más barata, digamos, el pasaje más barato era sin asiento, y obviamente vas por el océano, entonces me congelé, llegué, estaba sin dormir, congelada, lo único que quería era irme a pegar una ducha y dormir. Cuando llego, bueno, Estelio, él como cuando me habló en Couchsurfing, me dijo que estaba, vivía con su señora, o que estaba casado, decía en el perfil, y que justo en la época que yo llegaba había dos chicas, una de Filipinas y una de Brasil. Porque en el Couchsurfing dicen que las mujeres que viajan solas tengan cuidado porque hay muchos tipos que solamente reciben mujeres. Entonces yo tenía como todo este panorama alentador de que iba a haber una brasilera, una chica de Filipinas. Bueno, cuando llego al puerto, estaba él solo en una camioneta, él estaba, o sea, hablaba griego, pero estaba estudiando inglés. Entonces, más o menos entre su inglés, mi inglés y los celulares, nos podíamos entender. Porque si no, griego, yo no caso media palabra, era muy difícil comunicarnos. Me subo a la camioneta, entonces me dice, bueno, Mariana, te voy a llevar a recorrer. Dice, ¿qué quieres ver de Creta? Yo le dije, mira, Estelios, viajé toda la noche, estoy cansada, si es por mí, vamos a tu casa. Y después, tranquila, yo recorro. Me dice, no, mi casa queda muy lejos de acá. Yo, ¿cómo muy lejos? Estamos en Jañá, que es este lugar. Bueno, resulta que Jañá no es una ciudad chiquita, es como que dijera, no quiero mandarme alguna burrada, no sé, Departamento de la Plata o Partido de la Plata, que tiene un montón de lugares a mucha distancia. Y otra cosa de Creta que yo desconocía es que tiene montaña. Bueno, resulta que el señor vivía en un pueblito que pertenecía al departamento de Jañá, arriba de la montaña, a una hora y media de la ciudad, en un lugar donde no había transporte público. Ah, bien. Sí, cuando estaba yendo a la casa de un desconocido de la que no te ibas a poder ir sola. Pero exactamente. ¿No tenías Google Maps en el celular? ¿O decir acá, puntito, puntito? No, yo soy bastante kamikaze, ahora lo cuento sonriendo, ¿no? En ese momento necesitaba ir resolviendo, yo no armé todo el viaje de antemano, lo iba armando ahí en la medida que iba avanzando, y bueno, oye, esto está más barato, me voy para aquel lado, me iba ordenando así, y realmente no confié muchísimo, y de ilusa, pensé que era todo chico en Grecia, no me imaginaba una isla con semejantes dimensiones, ni las montañas que tiene Creta, nada, la verdad es que no lo preví. Y me había quedado tranquila. Me decís, isla, playa, me imaginé, fuiste una montaña. Exactamente, yo pensaba lo mismo, isla igual playa, y estaba confiada que iba a estar con gente. Bueno, cuestión que cuando empezamos a ir a la casa de Estelios, yo veía que la camioneta subía, que yo ya iba perdiendo toda la señal del celular. Bueno, llegamos a la casa, estaba, bueno, esto, un pueblito mínimo que tenía 100 habitantes, no tenía transporte público, realmente era imposible de ahí moverse a otro lado. El promedio de edad de ese pueblito era de 85 años, no era turístico. Joda, o sea, mucha joda. Muchísima joda. Nadie hablaba otro idioma que no sea el griego, o sea que yo no tenía forma de comunicarme con ninguna persona. Y bueno, entro a la casa, no había nadie. ¿La brasileña y la filipina? Bueno, ahí mi cara. Entonces le pregunto a Estelio, le digo, perdóname Estelio, ¿y las chicas, la brasileña y la filipina? No, dice, se fueron ayer porque dicen que les robé. Bueno. Ay, no. Tranca, pero me dice, es mentira, dice, pero dicen que les robé. Bueno, y de cuestión, las chicas no estaban, después más adelante me cuenta toda la historia, parece que una le había robado a la otra, bueno, en fin, él no había hecho nada, pero imagínate mi bienvenida a un lugar que de estar en el lugar más turístico de Creta, al lado de una playa, de repente estaba en un pueblito de 100 personas, de 80 años, que nadie hablaba mi idioma, sin transporte público, y le digo, ¿y tu mujer? No, nos separamos el mes pasado, pero no actualicé el perfil de Couchsurfing. Bien. Pues ya estaba llorando en ese momento. Así empieza el guión de una película de terror. Claro. Igual nos estás hablando, así que tuvo un final feliz. Sí, tuvo un final muy feliz. De hecho, él ahí me dijo que se iba a dormir un rato porque se sentía mal. La casita era, bueno, arriba de la montaña. Él estaba en su habitación y yo estaba como en un living, me había armado ahí un sillón para dormir. Obviamente cuando él se fue a dormir, lo primero que hizo fue a la cocina y dije, ¿con qué me defiendo? Por cualquier cosa, pues yo realmente me caía del sueño que tenía. así que agarré un raid tipo para insectos y un palo un poco más ancho que de escoba y me fui a dormir con el palo y el aerosol al lado de la cama por las dudas. Ahí mandé a una amiga la ubicación, le digo, mira, estoy en un lugar que no sé ni cómo se llama el pueblo, es el día de hoy que no sé el nombre del pueblo porque me lo dijeron en griego y no me lo acuerdo. Mi amiga me dijo, Mariana, esto no aparece en el mapa, ¿dónde estás? Digo, por favor no le digas a mi vieja porque se desespera. Y lo que hice fue escribir en el grupo de Couchsurfing, que ahí se pueden armar grupos de gente que esté en Creta, y dije que era una argentina que estaba parando en lo de un griego, que si alguien quería coparse al otro día para hacer alguna actividad, como para saber si tenía alguien que hablara mi idioma cerca. Así que así empezó todo como medio conflictivo, y después cuando Estelio se levanta de su siesta, me cuenta que él tenía un problema de salud, que el sistema de salud griego no se lo cubría porque era jubilado, tenía un tumor en la cabeza, así que él recibía gente de todo el mundo porque le hacía bien y estaba mejor de salud, y ahí se me empezaron a ir un poco los miedos, y al otro día conocí a un chico argentino que estaba ahí en Jañá, que se copó a pasear con nosotros, y ya ahí me cambió absolutamente todo el panorama. Y puedo decir que es de las experiencias más lindas de mi vida, porque Estelios vivía al lado de una granja, con su huerta, con sus animales, comíamos todo orgánico. Creta, vas por la calle y te rodean los árboles de fruta, las paltas se te caen por el camino. ¿Qué tipo de frutas son las tradicionales de Grecia? Mira, no sé en todo Grecia, en esta isla en particular, en Creta, bueno, justo hoy hablaban del FMI, Grecia estaba bastante mal, cuando yo fui estaban saliendo de una crisis zarpada económica hace algunos años. Mirá vos. Sí, los escuché, hice la tarea. pero Creta está bastante mejor que los demás lugares porque, primero por el turismo, muchísimo, y tienen como cultivos constantes de frutas y verduras, naranjas, limones, paltas, bueno, producen mucho lácteo, el queso griego, el yogur griego, lo que yo comí en ese viaje no tiene nombre, y ellos tienen una tradición, ahí al menos en Creta, que es que cada vez que vos vas a un lugar, ponele a un bar, viene el mozo y te trae una copa o una comida, y alguien te lo invita, entonces te dicen, el señor o la señora de aquella mesa te regala esta copa de vino. El vino blanco es como tradicional de Grecia, súper frutal. Es tradición que después vos, cuando vayas a otro lugar, le regales, invites a alguien que llegue. Así que donde entrábamos, chupábamos y comíamos de arriba, la gente súper hospitalaria. Y lo que tenía Estelios, al tener huerta y todo, él no cocinaba. Entonces lo que hacía es le traía a todos sus vecinos, les daba alimentos de la huerta. Y el resto de los vecinos les llevaban comida preparada. Mirá, yo me había hecho mucho sentimiento de comunidad. La verdad es que pasé de tener miedo a estar feliz y no querer irme. De hecho, me quedé 9 días cuando no era mi plan. Y hay un plato griego que se llama el moussaka, que es como una lasaña, pero hecha con berenjena, que la rompe, sobre todo en el invierno. Ya estaba en verano, pero la comía igual porque me encantó. Y la vecina de él, pegada, sabía que a mí me había gustado ese plato, así que todos los días para el almuerzo nos traía el plato de moussaka para que yo coma con lo que había sacado Estelio de la granja. Así que, no, moussaka, dijiste que se llama... Moussaka. Moussaka. ¿Y de qué estaba hecho? Berenjena, carne, papa, son como capas, después estuco y una salsa bechamel. Mirá vos. No, pero aparte los sabores, tienen toda cocina muy muy orgánica, y la verdad que me la pasé comiendo. Los sabores es una locura, muy rico. Sí, y de mitología griega, nada, me estás hablando alcohol, comida. Sí, yo pensé que me iba a hablar de los dioses del Olimpo. La isla de Creta. No, peten, porque ¿qué pasó? ¿Dónde quedaba la cueva donde nació Zeus? ¿Del otro lado de la isla? Yo llegué a Jañá, al final, a la casa de Estelios, que era en el oeste, pero la cueva de Zeus queda en el este, que la capital se llama Agios Nikolaos, que traducido es San Nicolás, y queda ahí cerquita. Entonces, después de esos 9 días de estar con Estelios, me fui al este y ahí sí conocí la Cueva de Zeus, que es maravillosa, está como muy para abajo, con estalactitas, es un lugar más allá de la mitología, geográficamente me sorprendió porque no me imaginaba tanta variedad de paisajes. Para mí era isla, playa y nada más, zarpado. ¿Sabes que cuando me estás contando esto yo estoy viendo imágenes? Es lo mismo que estaba haciendo yo. Y no veo como todo muy tecnológico, es como que es todo muy pueblo, como que se conserva demasiado, qué sé yo, pareciera imágenes del 1500 o el 1600. Sí, o sea, es muy pueblo. ¿Hay mucha urbanización o es puro pueblo? Hay, la ciudad más urbana se llama Heraklion y es la capital del este. Todos los demás lugares son súper pueblerinos. De hecho, fuimos a recorrer los pueblos que quedan a la altura de la montaña. Conocimos a un matrimonio de 87 años, ella se llamaba Ariadne, él no me acuerdo, que cuando llegamos con Estelio, la verdad que no sabían quién era yo, entonces Estelio en griego les explicó que estaba viajando, nunca habían conocido a nadie de Argentina, y me contaba Estelio que este matrimonio no conocía la playa. La tenían a una hora bajando de la montaña, rodeado, o sea, una isla rodeado de agua, y nunca habían bajado de su casita. 87 años. ¿Por qué? A una hora. Sí, de hecho después les puedo mandar la foto de esos dos porque me saqué 1000. No lo podía creer. Cuando llegás a una casa te dan como si fuese un shot de gin, que no es gin, es otro trago típico de ellos, pero ponele que era una bebida blanca. Y Ariadne no paraba de darme esa bebida blanca y maní y me abrazaba y después lo que me decía es que en el invierno se quedaban solos ahí arriba porque toda la gente, cae mucha nieve y hace mucho frío, otra cosa que yo no me imaginaba. Entonces toda la gente baja y la hospedan en el pueblo que queda a nivel del mar y que esos no se animan a dejar su casa, entonces nunca bajaron en invierno a la ciudad. Y siempre se quedaron ahí arriba en la montaña, con el burrito y sus cosechas, así que estaban ahí arriba. Así que hay muchísima gente de la isla que no conoce el mar tampoco. ¿Pero a qué tienen miedo? ¿De que se la saquen a la casa? No pude hablar mucho porque realmente el idioma era un limitante, pero por lo que me contaba Estelio, es como la gente tiene esta cultura del pueblo de no querer moverse, no por miedo, porque se conocen todo, de hecho las puertas abiertas, todo, realmente muy familiero, pero no querían irse, como una cuestión, un sentimiento de pertenencia muy grande de su casa, y no querer bajar. Aparte, por la inclemencia climática, yo decía, bueno, están los dos soles, 86 años, te puede pasar algo, y esto no es un lugar tecnológico, no había ambulancias, hospital había solamente en la ciudad grande, o sea, es muy difícil, imagínate que un pueblo que está arriba de la montaña, todo en zigzag, las rutas complicadas, no tenían auto, o sea, también por una cuestión de seguridad, te llega a pasar algo solo en invierno, está rodeado de gente, no, se quedaban hacia arriba en la montaña. Me interesa saber el tiempo, o sea, la temperatura, cómo es el habitual, que no sé en qué tiempo fuiste, si era verano, invierno, Cuando yo estuve era verano, y te hacían 38 grados, muchísimo calor, mucho calor. Pero ahora no porque también es verano, pero unos meses después que vine, que seguí en contacto con Estelio, en enero llegan a ser menos 10 grados, menos 15 grados, y hay nieve. Ah, hay un cambio drástico en la temperatura. Sí, porque de hecho, a nivel geográfico, Creta está a una altura arriba de África. Todo lo que es el sur de la isla lo baña el mar de Libia. O sea, es como el punto de conexión más cercano entre Asia, Europa y África. De hecho, tiene dos bases militares activas de Estados Unidos en contexto de Guerra Fría. O sea, es una isla que no tiene mucha tecnología ni nada, pero que sí tiene mucha influencia geopolítica. Entonces hay, por ejemplo, esto, bases militares yanquis, hay dos. Bueno, Mariana, te quería agradecer un montón por este viajecito que hicimos, aunque sea de a poquito, ¿no? Que lo escuchamos de lejos. Para conocer Grecia, así nos dimos el lujito de conocer un poquito de las costumbres de un lugar allá y aparte nos reímos un poco. Muchas gracias, Mariana. No, me alegro haber estado en el programa y aportado a esta nueva sección Bueno, espero haber hablado bien. les mando un beso grande. Cuando quieras tener tu programa en Radio de las Cabas, estás invitada. Perfecto. Les tiro un dato antes de irme de Grecia que me llamó la atención. Es posible saber de qué lugar de Grecia es cada persona por el apellido. Por ejemplo, todo lo que termina en Akis, como Victoria Zipolitakis, es de Jania, es del este del oeste de Creta, para saberlo. Si conocemos a un griego, una griega, un griegue, con el apellido podemos saber de dónde es. ¿Y los que terminan en Opulopoulos, esos de qué zona son? Bueno, no lo sé, pero si lo buscamos, sí. No, creo que lo pregunté y no me acuerdo, pero si lo buscas, se tiene que decir de qué zona son. Y si con tanto shot de ese líquido no te acordás mucho. No, escena no. Borrosa, dice. Me acuerdo que sí, me acordé de Batakis, la que era ministra de Economía en ese momento, que dije, ah, mira, Batakis es también de ese lugar, y era también de ahí, de Jania. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Ahí la escuchábamos a Mariana, que nos hizo viajar un poquito por Grecia, con su música, con sus costumbres. Bueno. La sección de películas, series y todo lo que se puede llegar a ver en cuarentena, aunque hoy voy a hablar de lo que no se vio en cuarentena, de los estrenos que no fueron, las películas canceladas, las películas que van a salir pero en un servicio de streaming bastante dudoso, pero bueno, qué sé yo. Pagar demasiado por ver una película que no convence. Que, no sé, ¿ustedes tienen alguna película y se canceló por la pandemia? Y habían varias. Yo por lo menos la película que iba a salir de los Black Widow, se llama, ¿no? No sé, es Black Widow. El personaje de Natasha Romanoff, la gente de los Vengadores. Iba a salir esa película, sí. Y no salió, y la están guardando ahí guardadita en una caja, esperando el momento que la gente salga a la calle de nuevo, ¿no? Supuestamente sí, esa es una de las que tengo acá en la lista, supuestamente esa llega el 6 de noviembre. En ese momento ya están esperando que los cines estén abiertos. Sí, hay algunas que sí, otras que se lanzaron igual, otras que se lanzan, por ejemplo, Mulan, tenía pensado lanzarse en abril, creo que era. Sí. La van a lanzar por el servicio de Disney+, el streaming que tienen ellos. Que ya de por sí, todavía no llegó acá. Creo que llega en noviembre, y en noviembre creo que llega, pero ya en los lugares donde está, sale más o menos lo que sale en Netflix. Hablando así, es como un Netflix o un... Sí, es una plataforma, es una plataforma de películas, series, básicamente lo mismo, que va a tener todo el contenido de Disney, toda la gran fábrica de Disney. Sí, todo ahí. Sale más o menos unos $7. No sé cómo vendrá la conversión acá, si se va a localizar el precio o no. Y la cuestión es esta de Mulan, que se estrena ahora el 21 de agosto, si no me equivoco. Vos cuando hablas de Mulan estás hablando del live action, ¿no? De la versión el live action. La otra en animada está ya de hace rato en ese servicio. Así que si vos querés ver Mulan, tenés que gatillar, además de los $7 del servicio de streaming, y $9 más para ver la película de Mulan. ¿Qué más dólares? Aparte de pagarte el pack para tenerlo a Disney, tenés que pagar para alquilar la película y verla y la ves una vez. ¿Es así? No, creo que la alquilás y ya te queda. Pero como el servicio es un alquiler, o sea, vos estás pagando una suscripción mensual, es como alquilar películas por mes, digamos. Porque vos en el momento en que dejás de pagar esa suscripción ya no las tenés. Así que yo lo veo más como un alquiler que otra cosa. Vos no estás comprando, no es como yo voy a algún lugar y me compro la película y está en casa. O uso algún programa de dudosa procedencia para descargar la película y tenerla. Que es lo que vamos a hacer, obviamente, con Mulan. Yo creo que no vale la pena pagar $29 para verla. No va a haber canciones. No va a haber el dragoncito Mushu, no va a estar. No tiene sentido pagar por eso. Además prefiero descargar la pirateada por internet, que se me llene de virus la computadora, que pagar $29 me compro otra computadora y me sale más barato. Lucas, y si le decimos a Guzmán que nos negocie una rebaja para ver a Mulan. Sí, puede ser, capaz la consigue. Lucas, ¿qué otras películas quedaron así en el aire canceladas que iban a ser importantes? O sea, sí, pretendía eso. Está Wonder Woman de 1984, esa la continuación de La Mujer Maravilla. Sí, mirá vos. Esa la cancelaron también. Supuestamente la lanzan el 14 de agosto. Pero lo que estuve leyendo, yo digo las fechas que vi, pero no sé si después la volverán a cancelar o nada. Una nueva película de James Bond, No Time to Die. No es tiempo para morir. Según mi traductor personal. La van a lanzar el 26 de noviembre. Yeah. Bueno, también Mulan, Black Widow. Los Eternos es una película del mundo de de Marvel. ¿Es una continuación de lo que sería Vengadores o va a entrar en el mundo? Eso es como una nueva historia. Mira vos, Los Eternos. Sí. Esa no la tenía, ¿eh? ¿Qué tipo de superhéroe? No la vas a tener hasta el 10 de febrero del 21. bueno, en el reparto, porque estoy viendo caripelas conocidas de Juego de Tronos acá. Harrington. Como dijiste, se te cortó. Uno de los que va a estar en la película. El Lord Comandante. Mormont. No, el nuevo Lord Comandante. Kit Harrington. Uy, los frikis están diciendo un montón de nombres que nadie conoce. No sé de quién está hablando. Yo me sé los nombres de los personajes, no me sé los nombres de los actores. Eso te la debo, eso te la dejo para Lucas. Es Jon Snow, Kit Harington. Ahí está, habla claro, decís Jon Snow. El bastardo. Sí, pero fue el comandante. Fue un tiempito. Pero fue. Y terminé. Estamos acá como este presidente que fue presidente dos días y ya se dejó la jubilación de presidente. No, él agarró y dijo, lo mataron y dijo, listo, hasta mi muerte, ya está, chao. Ya no es más Lord Comandante. Bueno, sí. Lucas, ¿qué otra? Para que me quedan tres películas más. La de los Minions y... Hermosa. Los Minions es un cago de risa. Yo me cagué de risa con la película de los Minions. Para el 2 de julio del 21, hay que esperar bastante. Morbius es una película de... es de Marvel también. Morbius es un enemigo de Spider-Man. Morbius es un... Tuvo como un papel de antihéroe también. Claro, sí. pero no es muy conocido, pero es un buen personaje. Acá nos tiran la data de que Animales Fantásticos 3 también se canceló, que todavía no está. ¿Vos tenés la data de cuándo va a salir? Si no es Harry Potter, no es nada. No, la de Animales Fantásticos no la vi en las canceladas. Así que o se hicieron los giles y dijeron, bueno, vamos a... no decimos, total falta. Lucas, sí. Quería que me recomiendes algo. Ya terminé todas las tipos de series y películas que vimos. ¿Qué serie tenemos para mirar esta semana? ¿Qué película? Nos están escuchando fanáticos de Marvel y de las historias así. Les digo que la semana que viene vamos a estar hablando de los viajes en el tiempo. Va a ser un debate largo, por eso vamos a dejar casi medio programa sobre esto. ¿No, Lucas, Dami? Sí, eso va a ser interesante. Hagamos un boca de urna. ¿Viajes en el tiempo a favor? Sí, que es una noche de teoría de falopa. Así que... Bueno, me voy a preparar porque yo estoy en contra de los viajes. Después de Volver al Futuro, basta de viajes en el tiempo. No, bueno. Así que es clave mirar las películas de viajes en el tiempo. Hay un montón de películas, ¿eh? Así que lo vamos a estar hablando la semana que viene. Lucas, ¿qué me recomendas? Voy a recomendar dos series. La primera es Maldita, que es la historia de Nimue, la dama del agua. Está en las historias de el rey Arturo. Maldita. La segunda es... ¿Por dónde se puede ver, Lucas? Yo las descargué. De manera turbia, seguramente. Claro, por el Steam Verde. Yo le digo Steam Verde a la T. Ah, bien. A la UT. Steam y Verde. Carta al Rey. Son dos series que recomiendo. Son cortitas, no tienen muchos capítulos. Carta al Rey tiene 6 y Maldita creo que tiene 6 también. Dice que ahora Netflix saca series así medias cortitas. Qué bueno. Bueno, me gustan esas, ¿eh? Me gustan esas historias que tienen un fin, que no se hacen 25 mil millones de capítulos y no llegan a nada. Yo no las terminé de ver todavía. Estoy en el tercer capítulo de Carta al Rey y en el cuarto capítulo de Maldita. Así que... Pero están buenísimas. Yo la verdad me re divertí viéndolas. Son bastante buenas. Así que... Y además tiene... Al menos Maldita tiene a esta actriz de... ¿Cómo se llama? Por 13 razones. No quiero spoilear, pero es la chica, la... No da mi idea esa, ¿eh? La chica de la historia principal. La que se suicida. ¿Eh? La que se suicida. Bueno, si no lo quería decir, pero sí es pero ella. Pero si te lo dicen la sinopsis de la serie. Bueno, pero igual, por ahí algunos se enojan. Pero... Bueno, es que se enojan conmigo, ¿se dieron cuenta? No, no sé, que yo no me enojé. Se enoja conmigo. Así que bueno, esas dos series. La verdad que son bastante disfrutables. Yo la pasé bien mirando hasta ahora. Faltan obviamente capítulos porque el internet está un poquito lento y cuesta descargar cosas. Entonces dijiste, Maldita y... Sí. Carta al Rey son las dos series que está recomendando Lucas. ¿Cuántos Lucas le pones hasta ahora? ¿Hasta dónde viste? Hasta donde vi Carta al Rey aprueba. Las dos aprueban con 7. 7, tranqui. Leito, me mandaste una lista de música. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Qué es esto? Es mi listita de recomendaciones. Ya pasaste una. Hace, nunca es un botón de Nolvelto, no, ¿se dice Nolvelto? ¿Así? Nolvelto. Así. Nolvelto. Recién estábamos con escuchando L. eso, que está en la película, en la serie de lo de la familia Puccio, el clan. Sí. Es muy buena la, el si vos... Pará, te tiro un dato de real de historia del clan de los Puccio. ¿Sabés quién era el abogado de uno de los integrantes? ¿Quién era? No tengo idea. Alberto Fernández. Me estás jodiendo. O sea, sí es abogado el chabón. De abogado, no sé si del líder o de uno de los integrantes que ya murió, pero sí, es verdad, fue de abogado. No estoy haciendo antes. Mira cómo googlea, ¿te escuchas? No, olvídate que ya lo estoy buscando en este momento. Sí, chivano, escribe eso. Ahí va. Mirá, no, sí. Es verdad, ¿viste? Está ahí, sí, atrás de... No, mirá, qué locura. Mirá qué dato que tiraste, sí, es Alberto Fernández. con un socio del clan de los Puccio. Para los que no conocen, los Puccio fueron una familia organizada que secuestraba a gente de clase media alta para organizar, ¿cómo se dice? ¿Chantaje? O sea, te secuestran y pedís cierta cantidad de guita. ¿Así? ¿Cómo se dice eso? ¿Secuestro? ¿Secuestro? ¿Qué sé yo? El secuestro y piden plata. Bueno, eso. Secuestro, sí. Se lo marcaba, bueno. Miren, la serie está bastante buena. La película también, qué sé yo. Zafa. Es mirable. ¿Y qué otra música nos tenés para esta semana, Leito? Bueno, nunca recomiendo, o creo que nunca lo hice, pero nunca recomendé bandas de afuera. Y por lo general tampoco recomiendo bandas viejas y de afuera. Este es el turno de una banda californiana que tiene su película, no sé si vieron la película, de Runaway. No. Bueno, ahí está. Esta también va para la sección de Lucas. Hay una película que se llama The Runaway. Y trata sobre una banda que existió, que fue comandada por Joan Jett. La tienen a Joan Jett, también una gran referente del rock de los 70, 80, 90. Sí, y creo que todavía sigue. Bueno, ella fue la primera banda en la que estuvo como guitarrista. Después la guitarrista principal era Lita Ford, también alta referente de la música de heavy metal de los 90, de los 80, y todavía sigue siéndolo. Y la cantante Cherry Carey, que todavía creo que se encuentra... se sabe poco, es como el Indio Solari. Pero bueno, The Runaways, alta banda de como un rock de los 70... mezclado con punk, ¿no? En la época donde que las chicas, las mujeres, ese tipo de música estaba mal visto. Entonces en la película eso te lo explican bastante bien. Además de la buena música que tienen, quizás a muchos no les guste, pero se nota mucho el poder y se nota mucho la cantidad de bronca que tienen encima. Y nada, que se lo quieren sacar de esa manera. Entonces el tema es I Love Playing With Fire. Me gusta jugar con fuego. O amo jugar con fuego. ¿Te quieres mandar? Dale. Sí. No te quitas el aire porque es muy difícil. Suena, es muy complicado. Si no nos vemos las caras, como para decir, estamos al aire. No, pero sí, estamos al aire. Recién estamos escuchando I Love Him Playing White Fire de Runaways. Bien, vamos con la banda de acá, una banda de rock indie de las ligas menores. La estuvimos pasando, creo, de la semana pasada. No, no, los programas pasamos a 1200 kilómetros. Esta vez vamos a pasar el tema Renault Fuego, que para mí es un temazo y la banda es una bandaza. Y no es de esas bandas donde la cantante canta bien, digamos, entre comillas, y no busca gustar su voz, sino que simplemente la voz es un instrumento más. Y nada, el tema es buenísimo, el bajo es buenísimo. Y recomiendo muchísimo, muchísimo las Ligas Menores y este Renault Fuego. Más pasa, tardar es que necesito volver a casa. bien. Eso de Reno Fuego. Y ahora nos vamos con el último tema. Es un tema que salió en 2019. Es una de las últimas composiciones profesionales hechas por Divididos, que cumpliendo sus 9 años lanzó su último disco, Mundo Ganado. Y el tema Mundo Ganado recomiendo a full, más si te gustó la época de Divididos donde se tocaba Amapola del 76. Este tema es buenísimo, empieza muy poderoso y lo recomiendo a full, Mundo Ganado. Ahí estábamos escuchando Mundo Ganado de Divididos. Tremendas canciones, Leo. No las podemos poner completas porque nos queda muy poco tiempo, pero no queríamos perdernos todas estas canciones. Nos pueden escribir en nuestras redes, nos pueden pedir música, nos pueden pedir películas, series. Sé que nos están escuchando algunos que están diciendo que están en contra de Harry Potter. No sé cuál es el problema con Harry Potter. Hay muchos. La última vez que hablé de Harry Potter fue para Quilombo. Sí, por eso, te mataron en las redes, apretaron en la salida de la casa. Sí, los 2 de abril te estaban esperando por si llegabas a decir algo malo de Harry Potter, porque ibas a tener serios problemas, te estaban esperando. Mariana, la que entrevistamos hace un ratito, también es fanática de Harry Potter, menos mal que no se enteró porque no nos daba la entrevista. No, por eso ni siquiera lo nombramos a Harry Potter. Y María. Como dijo Leo, va a ser nuestra y casi de Pineda porque viajó por todos lados. Claro, encima síganos en Instagram porque ya somos 599, gracias a Mariana por suscribirse. Y nos faltaría un seguidor más para redondear. No es tan importante los números, pero ahí, claro, o sea, no son los números, pero en Radio Las Cabas necesitamos mucho tener la posibilidad de como es tener la herramienta del deslizar hacia arriba, que puede una determinada cantidad de seguidores, que no los tenemos, para que de modo que este deslizar hacia arriba te lleve directamente a un link, y ese link es del streaming, que es muy complicado llegar y a muchos a veces se les dificulta. Así a determinada cantidad. Creo que hay que llegar. Creo que 1000 y pico, pero bueno, entonces puede. Ah, tampoco. Bueno, pero llegar. Hoy tenemos que llegar a los 600. Sí o sí tenemos que llegar a los 600. Los que nos están escuchando a el celular,